Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, amigos y amigas de Cultura Musical. Hoy es un lunes nuevo aquí en nuestro super programa y estaremos con las mejores canciones para ustedes, ya que queremos que este lunes estén super relajados, super divertidos. Así que estaremos con las mejores canciones para ustedes. Yo soy Yayo Chiquita y los acompañaré juntos durante una hora de la mejor música y de los mejores temas. Bueno, como les mencionaba, este lunes vamos a tener las mejores canciones para la relajación de ustedes y para que tengan una buena vibra en este día y también el resto de la semana. Así que vamos a empezar con la primera canción del día y es Love Yourself to Dance de Daft Punk. Thank you. Bueno, amigos y amigas, acabamos de escuchar esta sonadísima canción Love Yourself to Dance de Daft Punk. Bueno, les cuento que este es un dúo musical formado por los músicos franceses Guy-Manuel de Homem Christo y Thomas Bangalter. Daft Punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los 90 en Francia y continuó con su éxito en los años siguientes, usando el estilo synth pop. El dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo French House. Aparte de los estilos que ellos tocan generalmente, también está el house, el funk, el rock electrónico y el disco house. En realidad, el año en el que se formó este dúo es en el 93 y hasta ahora sigue presente. Daft Punk es reconocido por sus elaborados conciertos en los que incorporan efectos visuales, por el énfasis que ponen en la historia y en los componentes visuales de sus producciones musicales. También porque desde el 2001 en sus actuaciones o apariciones públicas aparecen disfrazados de robots. ¿Y quién no conoce a Daft Punk? Los singulares compositores y músicos que usan esos cascos. Y bueno, en muy raras ocasiones conceden entrevistas o aparecen en televisión. En sí, el dúo ha vendido más de 12 millones de álbums y más de 17 millones de sencillos. Y bueno, así amigos, empezamos la tarde con esta canción bastante relajante, por así decirlo, si estábamos un poquito estresados, de mal humor, o tal vez un poco cansados hasta este momentito, ya Cultura Musical se está encargando de ponernos en una buena vibra. Así que vamos con la siguiente canción que viene de la mano de Clean Bandit con Demi Lovato y su canción es Solo. I really wanna know. amigos, acabamos de escuchar Clean Bandit junto a Demi Lovato y su canción Solo. Bueno, Clean Bandit es una banda de música electrónica originaria del Reino Unido. La banda se fundó en el año de 2009 en Cambridge, Inglaterra. Esta banda se caracteriza por una fusión de sonidos, mezclando música electrónica y toques de piezas clásicas influidas por los compositores de como Mozart y Tchaikovsky. El nombre de la banda proviene de una traducción de una frase rusa única, donde el significado es similar a una frase inglesa que ellos tienen. Aunque tiempo más tarde, igual uno de los chicos que fundó esta banda declaró que en realidad es un término muy afectuoso, similar a una persona muy pícara, muy divertida. Bueno, en sí, los géneros que toca esta banda son el electropop, el dance pop, el pop barroco, el crossover clásico y el house. Como les mencionaba, ellos están presentes desde el 2008 y hasta ahora siguen con sus producciones musicales. En el 2018 publicaron dos nuevos sencillos. El 18 de mayo fue lanzada la canción que acabamos de escuchar, Solo, con la colaboración de Demi Lovato, igual una reconocida cantante. Y el 2 de noviembre también lanzaron Baby, una colaboración con Marina and the Diamonds y Luis Fonsi. Bueno, chicos, vamos a seguir con este lineamiento de hoy día, música relajada para ustedes, y vamos ahora con una reconocida chica, quien es Dua Lipa, con su canción Be the One. I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, no, you're not fooling anyone. Just another. Bueno, y es así que acabamos de escuchar a Dua Lipa, esta cantante reconocida. Bueno, ella es una cantante y compositora británica de origen kosovar. Ella nació en Londres, Inglaterra, el 22 de agosto de 1995. Su carrera inicia a los 14 años, cuando comenzó a versionar canciones de otros artistas en YouTube. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo New Love, seguido por el exitoso Be The One, como acabamos de escuchar. Bueno, ella entre los géneros que más generalmente usa es pop, synth pop, rhythm and blues, indie pop, dream pop y dark pop. Bueno, en sí, esta chica no es que tenga tanta trayectoria en sí, porque comenzó muy jovencita y en realidad es muy joven, tiene recién 23 años, como nosotros, bueno, como la Yeji y como yo en realidad. Y bueno, hasta ahora ha cosechado grandes frutos a través de su carrera musical. En cuanto a su vida personal, Dua Lipa y su padre han creado en el año de 2016 una fundación que fue destinada a recaudar fondos para ayudar a personas con problemas económicos en su país natal, Kosovo, con sede en Pristina. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción, que viene de la mano de un grupo alemán llamado Milky Chance, y su canción es Flashed Junk Mind. When we fall down into that night from the storm, what's your fear? Just when you recall in a love that night, and we were bound to the city light. Flash lights when we fall down into that night from the storm, what's your fear? Just when you recall in a love that night. Fall. Bueno, amigos y amigos, acabamos de escuchar a Milky Chance. Como les había mencionado, este es un grupo alemán de folk rock compuesto por un vocalista y guitarrista, quien es Clemens Resgren, el DJ Philip Dauch, y su segunda guitarra y bajo, Antonio Greger. Ellos son nacidos en la localidad de Kassel, actualmente tienen contrato con la discográfica de la misma ciudad, y en 2013 lanzaron su primer álbum, Sad Necessary. Son conocidos principalmente por su sencillo Stolen Dance, cuyo clip acumula más de 490 millones de visitas en YouTube. Imagínense, bastantes visitas para qué. Y bueno, los géneros que ellos generalmente tocan es música alternativa, indie folk, indie rock, rock alternativo. Como les mencionaba, ellos están presentes desde el 2012 y hasta ahora continúan con su trayecto musical. Bueno, vamos a irnos ahora a la pausa musical sin olvidarnos de que no se despeguen de nuestro programa, y nos vamos con la siguiente canción, que es de Raguayana, una banda venezolana, y esto es Vocabulario Básico. Trato de aplicar una nueva estrategia, de armar un complejo rompecabezas, de crear un difícil proyecto que invada tu sentido. Quiero comentarte que no puedo transmitirte lo que mi mente piensa, pues esta letra será extensa. Ya no sé lo que hago, consultaré al diccionario, y con estas seis cuerdas improvisarte un largo rato. Lo que siento, no puedo transmitirte lo que pienso. No quiero inventarte lo que pienso. No puedo transmitirte lo que pienso. Raro sería viéndome hablando un largo rato, diciéndote mil cosas tal cual cualquier hombre ingrato, regalándote el cielo sin tener con qué comprarlo, y teniéndote feliz solo por vocabulario. No quiero inventarte lo que siento. No puedo transmitirte lo que pienso. No quiero inventarte lo que siento. No puedo transmitirte lo que lo que siento. Yo no puedo transmitirte lo que pienso. No quiero inventarte lo que siento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la guarmite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo. Una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos y amigas, acabamos de volver de la pausa musical aquí en Cultura Musical. Y bueno, hemos llegado al bloque que más nos gusta aquí en nuestro querido programa, que más les gusta a ustedes, es el bloque ecuatoriano, con las bandas, ya saben, de aquí, de nuestro país, que son reconocidas o que tal vez les queremos hacer conocer a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Y bueno, sin olvidarnos también de los saludos a las personas que nos siguen a diario, que siempre están pendientes de los amigos de Cultura Musical. Un saludo especial a Miller, a Ale, a Diani por escucharnos siempre todos los lunes, al Dieguito que también está pendiente, de hecho me acaba de mandar un mensaje de por qué estoy solita, y es que la Yaya y el gato hoy día tuvieron cosas que hacer. El gato está en clases, la Yaya está resolviendo unos problemitas por ahí, entonces me tocó a mí, pero como no les voy a dejar solitos, aquí estamos. Así que Dieguito, ya sabes la explicación del por qué estoy solita este día aquí, pero igual sin falta alguna, tus saludos, gracias por seguirnos, y también a todos nuestros amigos de la Facultad de Comunicación Social, el Negro Dávalos, el Negri, la Vale Falcón, y también a todos los amigos que se han unido a la gran familia que queremos ser aquí en Cultura Musical. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito, de la diversión y también de la buena música. Y bueno, vamos a seguir así con nuestro alineamiento de música y de bandas que nos permiten relajarnos, divertirnos y también centrarnos en nuestras cosas para no estar tan centrados en las cosas malas y también salirnos tal vez a otro mundo, un mundo más chévere, más alivianado, por así decirlo. Así que nos vamos con la siguiente banda, ellos son Da Pound con su canción Tu Verano en Coma. Thank you. Bueno, y así acabamos de escuchar esto que fue Tu Verano en Coma de Da Pound. Bueno, Da Pound nace en el año de 2010 en Quito, Ecuador. La banda empezó a ganar atención a través de demos colgados en internet por su compositor Mauro Samaniego. Durante 2 años, la banda se enfocó en pulir su sonido para poder grabar su primer EP, El Peón, en el año de 2012. Sus primeras canciones reflejaron una nueva corriente en la música ecuatoriana con tintes lo-fi, psicodelia y rock. Y a través de esto, varios medios locales y promotores de los mejores festivales que se dan aquí en Ecuador les permitió participar en los principales festivales de música a nivel nacional, como son la Fiesta de la Música, el Quito Fest, el Carpazo y entre otros. A partir del año 2016, la banda decide entrar al estudio nuevamente para grabar su primer LP Verano en Coma, como acabamos de escuchar. Para mediados de 2018, la banda lanzó su última producción, Pistola de Balín, un álbum mucho más visceral con tintes de rock y mayor experimentación sonora. Bueno, así vamos a seguir con la siguiente banda que también hemos tenido varias veces aquí en Cultura Musical, y esta es La Máquina Camaleón con su canción Manual del Perfecto Negociante. Cabeza por los pies. Que acabamos de escuchar a La Máquina Camaleón con su canción Manual del Perfecto Negociante. Este es un grupo ecuatoriano de indie rock formado en el 2012 en Quito, Ecuador, con ecos de rock psicodélico y una notoria influencia de rock argentino. Bueno, su historia se remonta al proyecto solista de Felipe Lizar Saburo, quien más tarde se convirtió en el camaleón y el líder de la banda. Los integrantes de esta banda son, como mencioné, Felipe Lizar Saburo, Mateo González, Rodrigo Capello, Martín Erazo y Martín Flies. El creador de La Máquina Camaleón se define como un personaje que utiliza una máquina y lógica capaz de crear a través de la música. Sus inicios en la música se remontan al año 2007, cuando Felipe Lizarzaburo integraba una banda de indie rock llamada Totem. Bueno, los géneros que ellos generalmente usan son el indie rock, el indie pop, el pop rock y el pop platónico. El periodo de actividad de esta banda es desde el año 2012, como les mencionaba, hasta la actualidad. Bueno, vamos a seguir con nuestra tarde de relajación junto a la siguiente banda, que también ya la hemos tenido varias veces aquí en Cultura Musical, y esto es Guardarraya con su canción Abre los Ojos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy satélite, dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Thank you. bueno, así acabamos de escuchar Abre los ojos de Guardarraya, quien es una banda de rock progresivo, experimental y fusión. Su estilo mantiene la esencia del componente melancólico de la música ecuatoriana, intercalado con el uso de instrumentos diversos como flautas y bongos. El añadido representante teatral en sus presentaciones más sobresalientes y el hilo conductor del rock más destacado. Bueno, así es que Guardarraya ya ha sido un ícono más bien aquí en el país, en la escena independiente de nuestro país, claramente, y bueno, también aquí en Cultura Musical. Así que igual nos vamos con la siguiente banda, que es Man de Barro, con su canción Si No Te Importa. Bueno, acabamos de escuchar a Man de Barro con su canción Si No Te Importa, que fue conformada en el año de 2013 con sus integrantes José y Kevin, que decidieron formar esta banda. Y bueno, es una banda guayaquileña que busca desarrollar sonidos que transportan a la playa. para despedirnos en esta tarde de lunes aquí en Cultura Musical. Nos vamos con la última canción, quien va de la mano de la banda Cementerios de Elefantes y su canción, quien es una banda que aumenta su carácter y mutua cada paso que para tomar la forma de la misma manera que una figura de origami. Así que conmigo será hasta el siguiente lunes, amigos y amigas. Gracias por escucharnos aquí una vez más en Cultura Musical. No se olviden de escucharnos la siguiente semana a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. Nos vamos con la última canción, denominada La Única, en tus días, de Cementerio de Elefantes. Conmigo es hasta el siguiente lunes. ¡Chao, chao!